Porque nuestra intención es hacer creíbles los derechos humanos, este es un espacio donde los ponemos en primer plano. Aquí llega La Gente y su Defensor. El programa del Ombudsman Nacional dirigido a toda la población. La Gente y su Defensor, desde este instante en su frecuencia. En este bloque nos acompaña la licenciada Alejandra García Martínez y Gladys Lavieri, Oficina de Educación del Defensor del Pueblo de la Nación, y nos van a comentar sobre su participación en el seminario internacional que se realizó en Lima por los derechos de niños, niñas y jóvenes. Fue un seminario de 4 días, muy intenso, con mucho trabajo. Y bueno, quiero que nos cuenten un poco la experiencia, cómo se vivió, qué temas se trataron. Y bueno, y por supuesto, también todo esto relacionado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, Agenda 2030, que también está llevando adelante la Defensoría del Pueblo. Sí, sí, la verdad es que ha sido una experiencia muy interesante de compartir con las defensorías de toda la región. Digamos, estaba representado prácticamente todos los países de América Latina y el Caribe. Básicamente, el objetivo de tanto de la Unión Europea, que estaba representado ahí, de UNICEF, de la Agencia de Cooperación Alemana, la GIZ, era la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, cómo se podían trabajar en las diferentes áreas y las alianzas estratégicas que se podían establecer. Nosotros desde nuestra Defensoría hicimos la presentación del trabajo que se viene haciendo desde principio de año con las distintas investigaciones, que realmente esto fue muy importante, dado que somos la primera Defensoría de la región que tiene avanzado el tema de ODS con investigaciones concretas, con participación y en entrevistas con organismos públicos. Así que fue para nosotros una grata sorpresa, digamos, ver que era reconocido el trabajo que nosotros habíamos realizado. Además, porque lo que se conversaba era que de los 17 objetivos de desarrollo sostenible, hay 11 que involucran a la infancia y la adolescencia, de alguna manera, en alguna de sus metas. Por lo tanto, era imprescindible que el tema de la infancia fuera algo transversal en todas las defensorías de la región, con diferentes tipos de campaña y como aliado estratégico los ministerios de educación, por diferentes razones. Una de ellas tiene que ver, por supuesto, con el trabajo sobre los derechos del niño, para poder trabajar con ellos, y muchas de las dinámicas estaban orientadas a ejercicios para trabajar con los chicos para el conocimiento de sus derechos, y por otro lado también para poder capacitar y trabajar con docentes y con gente que esté ocupada de lo que son diseños de programas, para que el tema de los derechos de la infancia y de la adolescencia fueran transversales. Y además implicar al Ministerio en esta responsabilidad del cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, porque básicamente lo que se señala es que muchas de las metas se cumplen a través de la educación. Muchas de las 169 metas serán posible cumplirlas a través de la educación. Gladys, contanos tu experiencia, ¿cómo lo viviste? ¿Qué fue lo que más te interesó? Bueno, por un lado, el compartir con compañeros que están trabajando en las mismas temáticas en distintos países es una experiencia enriquecedora. Se trabajó mucho el tema de buenas prácticas en cada una de las defensorías, y por último trabajamos, digamos, coordinados por la Organización Internacional del Trabajo, todo el tema de erradicación del trabajo infantil ligado a la incumbencia que tienen que tener los sistemas educativos. Esto es, la erradicación del trabajo infantil implica, sin ninguna duda, en los distintos países, trabajos intersectoriales. Controles, sobre todo, de distintos ministerios o distintas áreas de gobierno. Por un lado, el tema de controles, y en ese sentido, el año pasado se publicó una investigación que fue coordinada por esta Defensoría del Pueblo de la Nación, pero en la que trabajamos todos los países de Latinoamérica, y también estuvo España y Portugal, todos los países de Iberoamérica, sobre las inspecciones laborales, los alcances y las limitaciones de las mismas en función de la erradicación del trabajo infantil. Investigación que a la OIT la ponderó, pero que intenta trabajar este año en coordinación con los sistemas educativos de todos los países. Claro, aquí pasas de lo que es el control a lo que es la prevención. Exactamente, la idea, la iniciativa de trabajo de ellos tiene que ver con la prevención del trabajo infantil. Uh-huh. Y en ese sentido entienden, y en este caso entienden muy bien, que en el sistema educativo las maestras saben cuál es la masa crítica que está en trabajo infantil o que puede llegar a entrar. Cuando vos tenés a la nena de quinto que estuvo trabajando en la huerta con los padres, y tenés a su hermanita de cuarto y la de tercero, cuando venga la de primero, es muy probable que esa niñita se incorpore en la huerta a trabajar. Entonces, en ese sentido, es importante trabajar con el sistema educativo nacional en nuestro caso, pero de todos los países, y trabajar esta temática. Además, el año que viene, digamos, Argentina va a ser sede de la cuarta conferencia internacional sobre la erradicación del trabajo infantil. Y el objetivo está puesto en esto que te decíamos, la pata educativa en todo esto. Alejandra, temas que te interesaron a vos o que te parecieron muy importantes para trabajar o para seguir trabajando en líneas de trabajo. Bueno, creo que el tema de las alianzas estratégicas es fundamental, que también responde al objetivo 17 de los objetivos de desarrollo sostenible, y en ese sentido, como señalaba Gladys, el intercambio con compañeros de otros países y las alianzas posibles que podamos realizar para, de manera simultánea, estar abordando temáticas que son comunes en toda la región, creo que esto es uno de los elementos importantes para seguir trabajando. Perfecto. Bueno, y con respecto a lo que es reuniones, ¿se viene alguna reunión nueva y hay algún otro trabajo para realizar, para presentar? ¿Cuándo será la próxima reunión de es este grupo? ¿Son grupos parecidos, similares? No, en verdad, la red de adolescencia y niñez, la red de infancia de la Federación Iberoamericana de Ombudsman, se reúne una o dos veces en el año. La próxima reunión es en la Asamblea General de los Defensores del Pueblo, que va a ser en noviembre de Canarias, este año, en Canarias. Ese sería el próximo encuentro. Todavía no se saben qué grado de participación va a haber o no, y si no sé después si se volverá a hacer una reunión próxima el año que viene en algún país de Latinoamérica, seguramente. Agradecemos mucho, Alejandra Gladys, haber estado con nosotros en Agentes de Defensa. Un gusto. Hasta luego. Hagamos creíbles todos los derechos humanos. La gente y su defensor. Una noticia que salió en los diarios de los últimos días dice que identificarán camas de pacientes pediátricos con el nombre del niño internado. Las camas de los pacientes pediátricos deberán estar identificadas por el nombre del niño internado en el lugar de un número, tanto en hospitales públicos como privados de la provincia de Buenos Aires, luego de la publicación en el boletín oficial de un proyecto aprobado el mes pasado. El proyecto, denominado A los chicos por su nombre, fue impulsado por la encargada de la Biblioteca Popular Platense del otro lado del árbol, Paula Kriskowski, quien está ahora en comunicación con nosotros. ¿Cómo le va, Paula? La saludamos desde la gente y su defensor. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Quería que nos cuentes un poco cómo fue este proyecto, por qué llega a este proyecto y, bueno, cuál fue el trabajo, el motivo por el trabajo este. Bueno, te cuento. En realidad, en la nota que salió habla de que soy yo la impulsora, pero la realidad es que soy yo junto con un montón de organizaciones de salud y un montón de organizaciones de derechos humanos que acompañaron también. La idea nace un poco, sí, de mi historia personal, de haber vivido con Pilar, mi hija, que falleció en 2011, el haber, bueno, transitado un poco los ámbitos de salud y haber visto cuestiones que no estaban buenas y que sí había que empezar a pensar cómo modificarlas, que tiene que ver con pensar a los niños que están internados, no solo con la patología que los afecta o por un número frío de una cama, sino con todas las necesidades que ese niño tiene. Y bueno, una de las cosas que refleja este proyecto de ley o esta ley ahora tiene que ver con un derecho primero, que es el derecho a la identidad, ¿no? No es lo mismo que a uno lo llamen la 33, la 16, la 24, que a uno lo llamen por el nombre, como ese primer acercamiento de cualquier agente de salud en un momento de circunstancia difícil como es estar internado en un hospital. Y bueno, un poco desde esta vivencia mía y juntándonos con otros que también habían vivido lo mismo, empezamos a pensar que estaba bueno que no dependa de las buenas voluntades de las personas, que por suerte siempre las hay, ¿no? Las personas que piensan distinto y actúan distinto, y que se tenía que transformar en una política pública. Bueno, desde así empezamos a trabajar en esto. invitamos a senadores a que nos acompañen. En su momento, dos senadores del Frente para la Victoria que nos ayudaron para presentar el proyecto de ley, que bueno, hizo su camino legislativo y que finalmente hace muy poquito se sancionó en recinto, y que bueno, ahora la gobernadora lo ha promulgado, así que estamos muy pero muy felices, y más que nada porque creemos que es un pequeño granito de arena a muchísimas cosas que seguramente hay que modificar, pero bueno, nuestra impronta de luchar por la humanización de la medicina nos parecía que era un muy buen primer paso. Claro, por supuesto, perfecto. Esto sería para el ámbito de la provincia de Buenos Aires. ¿Ahora quieren hacerlo extensivo a este tema? Sí, de hecho ya está presentado en Nación también, porque nos parece que nada, que tiene que ser a nivel nacional y también en realidad para pacientes no solo pediátricos, ¿no?, sino en algún momento pensar también que sea una ley que abarque a todos los hospitales y a todas las personas, porque lo mismo que conté anteriormente sí. Pasa a las personas adultas. Paula, bueno, te agradecemos mucho haber estado con nosotros, por supuesto, y te felicitamos porque esta iniciativa ha llegado, tanto bueno tuya como del grupo de gente que ha trabajado, ha llegado a buen término. Creo que son también los trabajos que uno vale la pena esforzarse y trabajar cuando ve estos resultados, ¿no? No, seguro, y la verdad que, como te decía antes, hay mucho por hacer, son pequeños pasos. Creo que hay todo un gran cambio de paradigma sobre el trato con el paciente y que el paciente también sea más protagonismo y conozca sus derechos para hacerlos valer. Así que bueno, en eso seguiremos trabajando todos los días, de a poquito, cada uno desde su ámbito. Les agradezco mucho la difusión y bueno, a seguir laburando por esto. Gracias. Paula Kriskowski habló con nosotros en Agente y su Defensor. Muchas gracias. Ahora presentamos las noticias. Más de 50 defensores del pueblo del país se reunirán en Bariloche. La defensora del pueblo de Bariloche, Andrea Galaverna, confirmó que la ciudad será sede en el mes de noviembre del encuentro de defensores del pueblo de todo el país, del que participarán también representantes de UNICEF. Adelantó la futura incorporación de una defensoría de niños, niñas y adolescentes dentro de la estructura que está en funcionamiento.